Hola Tierra, hoy que es tu día, queremos dedicarte unas palabras en nuestros idiomas maternos. Hoy queremos decir unas palabras en nuestros idiomas comunes. Deseamos que las tierras, las banderas, las palabras sirvan para unir al ser humano y no para separar. Vrem să te grijim un pic mai mult, de acum înainte, în pădure, pe munte, pe plajă, mările, râurile, școlile și casele. Gure arbasoen gandik, zure altzore derra jaso dugu, eta ezin dugu gure hilobei pasamortu bat utzi. Animali asko arriskuan, hau da, desagertzeko zorian, mendiak eta basoak izkalita eta gero eta ur gutxiago. Zuzen, izan mi. Idea kontel il mulka. Idea kontel il jimea. Ezau faiamoto, bitaan lako mualana. Earth, we want to tell you that we are going to protect you more, that we are going to take care of you more, that we are going to love you more. Shibuya anyegezeo. Y lo que todos han querido expresar es un sentimiento muy sencillo que dice lo siguiente. Hola Tierra, hoy que es tu día queremos dedicarte unas palabras en nuestros idiomas maternos. Deseamos que las tierras, las banderas, las palabras sirvan para unir al ser humano y no para separarlo. También queremos cuidarte un poquito más de ahora en adelante, en los bosques, en los montes, en las playas, los mares, los ríos, las escuelas, las casas. Hemos recibido tu fantástico regalo de manos de nuestros abuelos y no podemos dejar a nuestros nietos un desierto de arena, animales en peligro de extinción, una vegetación cada vez más arrasada y menos agua cada vez. Hoy es tu día, Tierra, pero es el día de todos nosotros. Si no te cuidamos, si no te protegemos, te irás muriendo poco a poco y nosotros contigo. Te queremos decir, Tierra, que te vamos a proteger más, que te vamos a cuidar más, que te vamos a querer más. Adiós, Tierra. Y han participado Cristina y Liliana en español, Sergei en ruso, Marjorie en portugués, Andrea en rumano, Kepa en euskera, Long en chino, Hamid, Latifa y Zara en árabe, Natalia en inglés, Chi en coreano y este que os habla, Marcos en español. Muchas gracias a todos y buena suerte. Gracias.